Si estás seguro que voy a sufrir, no te preocupes que ya sé vivir. Si estás pensando que voy a volver, ya no lo pienses porque yo ya te olvidé. Un poco tarde poder entender que me engañabas con otro querer. Qué mala suerte confiar en tu amor. Ahora quieres que perdone tu traición.